en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía de Teleelch Radio Marca, o lo que es lo mismo, el 101.4 de la FM, pero también, ya sabes que nos puedes ver o escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestra web, teleelch.es, en nuestra app Teleelch, también, por supuesto, nos puedes ver en nuestra televisión, Teleelch. Es miércoles 9 de febrero de 2022. Arrancamos, como siempre, con titulares. Y es que en apenas dos días y poco, el Elche tiene otro nuevo partido de Liga. Será el viernes en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche frente a un Sevilla que lleva tres empates consecutivos, es segundo clasificado y la única escuadra que le discute el título de Liga al Real Madrid. Los blanquiverdes van a intentar conseguir dar la sorpresa y su primera victoria de la historia. Nunca el Elche ha ganado en Nervión al Sevilla en su estadio en primera. Ya va siendo hora. Y la verdad es que el Elche llega en el mejor momento. El Elche estaría en puestos europeos desde la llegada de Francisco. El técnico almeriense es el gran artífice del meteórico ascenso franjiverde en la tabla, tras sumar 14 puntos de 24 posibles. Solo Real Madrid, Villarreal, Sevilla, Barcelona y Getafe han sumado más puntos en los últimos 8 partidos desde que Francisco es entrenador. En una clasificación hipotética, desde la llegada del técnico almeriense, el Elche sería sexto. Hay que aprovechar el buen momento para intentar conseguir la victoria frente al Sevilla. Le preguntábamos al técnico del Elche precisamente sobre este gran inicio de 2022. ¿Cuál es la clave? Bueno, nosotros tratamos de que cada día para nosotros sea muy importante. Cada día, lunes, miércoles, martes, da igual. Que sea muy importante trabajar de la misma manera, independientemente del rival que sea, preparar bien los partidos, tratar de sacar lo mejor de cada uno, de que se den cuenta de que, yo lo dije al principio, tenemos muy buenos jugadores, pero necesitábamos crear un equipo que creyera lo que íbamos a hacer, y de momento lo estamos haciendo, esa es la realidad. De momento hemos sumado esos 10 de 12 que son fantásticos y no podemos bajarnos de ahí. Ya digo, siendo muy humildes, respetando a los rivales, pero bueno, yo creo que ya digo que al final el día a día lo que nos hace ser mejora y en eso no vamos a cambiar. En realidad se han sumado 11 de 15 de 2022 y 14 de 24 desde que él es técnico del Elche Club de Fútbol. Por cierto, podrá contar con toda la plantilla. Ayer Ezequiel Ponce en su presentación se postulaba para meter ya la cabeza en la convocatoria. Veremos si también Iván Marcone. Mañana se cierra el mercado argentino. El propietario del Elche, Cristian Bragarnich, está en Argentina precisamente negociando con Independiente de Avellaneda. El club argentino quiere a Marcone. Marcone ve con buenos ojos ir a Independiente, pero el tema económico sigue siendo el caballo de batalla. Bragarnich no está dispuesto a perder más del 50% de lo que costó, 3.200.000 euros. En principio se está negociando la forma de pago de ese 1.800.000 euros. Desde Argentina aseguran que sería en 6 plazos en los próximos 3 años. Veremos si esto termina de convencer al propietario y si no, en verano a pensar en la venta. No se descarta su salida, pero ayer el presidente del Elche abogaba porque se quedase, que querían contar con él. El que podrá contar con él si no se marcha es Francisco, que también Marcón está recuperado. Ahora tan solo Diego González tiene algún problemilla. El resto podrán ser de la partida si no surge nada en el último entrenamiento mañana jueves antes de partir a Sevilla.

¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 9 de febrero. El viernes, partidazo en Sevilla a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. El Elche va a intentar conseguir lo que nunca ha hecho, como no pudo en el Camp Nou y estuvo, bueno, relativamente cerca. Perdió 3-2, estuvo a punto del empate. Como en el Bernabéu, donde estuvo cerquísima en el 80 de partido, ganaba 0-2. Al final acabó empatando el Real Madrid. Y tampoco en la historia ha ganado nunca al Sevilla. 19 partidos, en este caso 14 derrotas y el resto 5 empates. Nunca ha ganado. Pues ya va siendo hora ante un Sevilla que está haciendo una gran campaña. Es el único que le discute el liderato y el título al Real Madrid. El Sevilla tiene 47 puntos por 53. El Madrid está a 6. El siguiente ya es el Betis, que está a 13 del Madrid. Pero en Sevilla, pues ahí andan discutiéndole por los últimos resultados. El Sevilla lleva 3 empates consecutivos. Le echan en cara al Sevilla que no haya sabido aprovechar los tropiezos del Madrid para acercarse. Yo creo que está haciendo un temporadón el Sevilla. Lo que pasa que, bueno, pues es normal también que cuando vean, se ven más cerca, pues no llegan las victorias, ahí se desesperen. Pero el Sevilla, yo creo que si hubieran puesto esta clasificación, jornada 23, Sevilla segundo, a 6 del Madrid, el único que le discute la Liga, seguro que en Sevilla hubieran firmado todos. Ahora viendo que lleva 3 empates consecutivos, el último fallando un penalti en el último en el tiempo de descuento ahí en Pamplona, que le hubiera dado la victoria, pues seguramente ahora mismo la visión es otra. Hay que también ser aficionado del Sevilla. Un Sevilla que bueno, pues va a tener bajas importantes, las de Navas, la de Ocampos, la de Montiel, la de Fernando. Podría tener ahí, como digo, ausencias importantes para Julen Lopetegui. Aún así sigue teniendo un equipazo, el equipo que dirige Lopetegui y en el que Monchi es el director deportivo, es sin duda el equipo de España que mejor suele fichar y lo suele hacer en todos los mercados. Para ese partido, Francisco va a tener en principio a los 24 futbolistas disponibles, aunque ahí había algún tocadillo como Diego González, por precaución pues está entrenando menos que el resto, pero se van a unir ya Marcone, si es que no se marcha traspasado, a Independiente de Avellaneda. Las últimas horas, hasta mañana que se cierra el mercado argentino, tendrán la respuesta. Por parte del Elche, el único inconveniente es el económico, porque las puertas están abiertas. De hecho, a Iván Marcone fue el último al que se le hizo la ficha en el mercado veraniego porque estuvo a punto de ser traspasado, pero claro, el propietario, creo que con buen criterio, no quiere malvender a un futbolista que costó dinero, 4 millones de dólares, 3.200.000 euros y que desde luego no ha sido rentabilizado. Entiende que como no se venda como mínimo por 1.800.000 euros, mejor esperar al mercado de verano y no devaluar el producto, pero para no devaluarlo tiene que jugar y sabe que hoy por hoy con la pareja Omar Mascarell, Gumbau lo tiene complicado y más desde la llegada de Quique Pérez, está Raúl Guti. Bueno, pues Marcone no es precisamente ahora mismo el que más fácil lo tenga para entrar, así que bueno, estaremos pendientes mañana a las últimas horas del mercado sudamericano argentino para ver si finalmente se hace o no la operación. Si no se hace, Marcone ya está recuperado, igual que Ponce, es decir, que tendría los 24 futbolistas disponibles el técnico ilicitano para ese importante partido, para un Elche que llega con números de líder en 2022. El equipo franjiverde ha sumado 11 de 15 puntos posibles en las primeras 5 jornadas del año, más que ningún otro rival de primera, Con lo que, si hiciéramos una clasificación de 2022, el Elche sería el líder, pero si nos fuéramos atrás en el tiempo un poquito más, a cuando Francisco llegó, nos encontraríamos al Elche sexto clasificado. Francisco está claro que le ha cambiado por completo la cara al equipo, haciéndolo un equipo con una mentalidad ganadora, ofensivo, un equipo que desde luego cada vez le llegan menos, y eso también yo creo que habla muy bien de ese sistema táctico defensivo ofensivo. Desde que el técnico almeriense tomara las riendas del banquillo a principios de diciembre, ha sumado 14 puntos de 24 posibles en 8 jornadas. Y no olvidemos que en la Copa ganó todos los partidos, menos en el que fue eliminado, que no perdió contra el Madrid en el tiempo de descuento, sino en la prórroga, y lo tuvo contra las cuerdas con 1-0 y un hombre más, faltando 15 minutos, pero bueno, el Madrid es el Madrid, nunca hay que darlo por muerto, y al final consiguió darle la vuelta al marcador y eliminar al Elche. Pero bueno, lo digo porque las estadísticas también cuentan que eliminó a Leilloa, a Unionistas de Salamanca, este con bastante fortuna, a la Almería, y luego pues el Madrid al final en los 90 minutos 0-0, pero luego llegaría lo que llegó. O sea que el porcentaje de victorias desde la era Francisco son 7 de 12. 7 de 12, con las derrotas únicas en la Liga de Mestalla y el Camp Nou, y luego, evidentemente, la eliminación de Copa. No en los 90 minutos perdió el Elche, pero sí luego en la prórroga. Pero bueno, yendo a lo que vamos, y es que el Elche estaría perdón, en puestos europeos desde la llegada de Francisco, en esa hipotética clasificación de primera, desde ese periodo, con Francisco el Elche ahora mismo estaría en puestos europeos. Sería sexto, ya que solo Real Madrid, Villarreal, Sevilla, Barcelona y Getafe, ojo al Getafe desde la llegada de Quique Sánchez Flores, solo estos cinco equipos han sumado más en los últimos 8 partidos. Es decir, que el Elche sería sexto, eso sí, empatado con Celta y Atleti de Bilbao, que han logrado la misma puntuación. Y es que el Elche vive en gran parte, gracias al andaluz, el momento más dulce de sus últimos 40 años de historia. La escuadra ilicitana está firmando un principio de 2022, como digo, sobresaliente, lo que le ha permitido colocarse en una cómoda posición en la tabla de primera con 8 puntos de ventaja sobre el descenso. El Elche se mantiene invicto tras los 5 primeros encuentros del año. Además, la segunda vuelta está superando con creces los puntos cosechados en la primera, en concreto en 9 puntos, porque en la segunda parte del campeonato los franjiverdes han ganado a Español, Villarreal y Alavés y han empatado ante el Real Madrid. En la primera vuelta ante estos mismos rivales el Elche solo sumó un punto, una mejoría que a día de hoy marca la diferencia entre estar metido de lleno en la pelea por el descenso y ocupar una posición mucho más relajada en la tabla. La mejoría desde la llegada de Francisco es palpable en el Martínez Valero, también en el apartado de goles a favor y en contra. El Elche ha marcado, desde la llegada de Francisco, 14 goles y ha encajado 10 en los 8 partidos con el andaluz. Y ojo, más 4. Estamos hablando que en esos 8 partidos se ha enfrentado al Real Madrid, al Villarreal, en el campo del Valencia, en el campo del Barça. Ojo, no han sido en el campo del Español en su mejor racha, no han sido precisamente rivales asequibles. La diferencia, sobre todo anotadora, llama mucho más la atención si la comparamos con la etapa de Fran Escribá, cuyo equipo marcó 11 goles en 14 encuentros, es decir, 3 dianas menos en 6 partidos más. Y es que con el entrenador valenciano se sumaron 11 puntos de 42 posibles, el 26%. Con Fran Escribá se sumaron el 26%. Francisco ha obtenido el 58% con ese 14 de 24, 14 puntos de 24 posibles desde que él es entrenador. Sin duda, cifras que destacan lo que está consiguiendo un técnico que además no saca pecho, todo lo contrario. Que sepáis que, por ejemplo, lo hemos invitado varias veces ya al programa Todo Gol, pero un poco la filosofía de Francisco, es que mientras las cosas vayan bien, que los protagonistas sean los futbolistas. Ya le hemos dicho un poco medio en broma, medio en serio, que bueno, que cuando pierda 5-0 pues ya lo llamaremos, esperemos que no lo tengamos que llamar nunca en esas circunstancias, pero bueno, lo que viene a demostrar un poco es el carácter que tiene Francisco, que hablaba precisamente de este gran inicio y de, bueno, pues si el mejor momento está por llegar, si ha tocado techo el conjunto blanquiverde. Yo entiendo que sí, porque al final es nuestro objetivo y para eso trabajamos día a día. Nos vamos a enfrentar a rivales muy difíciles como venimos haciendo en los últimos partidos, como Madrid, como Barcelona, Valencia, la semana que viene Sevilla. Por tanto, necesitamos mejora para seguir compitiendo y seguir creyendo en lo que venimos haciendo. Bueno, ya digo que estamos muy contentos por la dinámica del equipo, que es lo que nos hace sumar puntos para distanciarnos un poco de la zona que no queremos estar. Pero yo entiendo que podemos crecer. Hay gente que todavía no está participando, que tiene que sumar también y que están dispuestos a ello. Y bueno, yo creo que al final, siendo, como he dicho antes, muy humilde, ojalá que podamos seguir creciendo por sumar puntos cuanto antes. Pues ojalá que se pueda seguir creciendo. Y en ese crecimiento uno se da cuenta de que en realidad la vieja guardia sigue funcionando perfectamente engrasada. Al final, los que sacan la cara por este equipo suelen ser los de siempre y los del año pasado. Y te das cuenta que al final en la portería está un tal Edgar Badía, que en defensa, pues Gonzalo Verdú vuelve a estar de moda y de actualidad. En comparación con el año pasado, también Mojica y Palacios, este último más discutido, pues también vuelven a exhibir un gran momento. En las bandas, pues Fidel, incombustible. Tete Morente ya estaba el año pasado y también es otro de los hombres importantes de la llegada de Francisco. ¿Qué os voy a decir de Lucas Boyé, que ya fue el pichichi el año pasado? Y si no, Pere Milla. Pues Pere Milla agrandando su leyenda, el autor del histórico ascenso en Montilivi, pues atraviesa el mejor momento de su carrera, suma ya 7 goles esta temporada. Bragarnic ya le ha presentado una oferta de renovación que acaba contrato en junio. Y como él reconocía en nuestros micrófonos, en A Todo Gol el pasado lunes, le han hecho una oferta de otro equipo, lo que yo creo que ha precipitado también las posturas de acercamiento de renovación. Pere Milla, bueno, pues reconocía que está en el mejor momento de la temporada y tiene muy claro que ojalá haya Pere Milla para rato. Ojalá que sí. En ello estamos y ojalá lleguemos pronto a un acuerdo ambas partes y ojalá haya Pere Milla para pa mucho tiempo. Pero para ello las dos partes tienen que querer. Tú quieres, ¿no? Sí, claro. Yo siempre lo he dicho. Aquí estoy muy feliz. Y eso es la realidad. Aquí en Elche soy feliz, estoy muy a gusto y yo quiero, y el hecho de quiere, pues bueno, ahora solo falta que nos entendamos. ¿Y has recibido alguna oferta últimamente? Sí. ¿Y se puede saber de quién? No. No te lo voy a decir, hombre. No te lo voy a decir. Bueno, lo hemos intentado por lo menos. Eso está bien. Bueno, pero tu intención... ¿Es quedarte en el Elche? Sí, yo te digo, mi intención es quedarme en el Elche, eso 100%. 100% quedarse en el Elche, y en este caso que haya Pere Milla para rato. Le preguntamos por qué la dedicatoria a Cristian Bragarnic en el primer gol, el otro día, frente al Alavés. Sí, porque me dijo, a ver si cuando vengas me dedicas un gol. Dije, no te preocupes, que el sábado contra el Alavés te lo dedico. Se puso a reír, tuve la suerte de que se lo dediqué. Eso es hacer puntos para la renovación, ¿eh? Muy bien. O él, ¿no? Bueno, Pere, ¿te queda algún sueño por cumplir en el Elche Club de Fútbol? Sí. Pero no te lo digo, que si no, no se cumple. Hombre, danos una pista, ¿no? No. ¿Jugar competición europea? No, eso se queda ahí. No, eso se queda ahí y ya está. Lo dejamos así. Cortamos y nos vamos. La última, Pere. El objetivo de esta temporada es la permanencia tranquila, ¿no? Da la sensación de que si todo sigue como sigue, la vais a conseguir. ¿Tenéis fe en ello y en algo más? Yo creo que estamos todos centrados en salvarnos y que sea cuanto antes mejor y no sufrir como sufrimos el año pasado. Y bueno, ya te digo, aquí estamos centrados en la permanencia y nada más. Un Pere Milla que se ha ganado a pulso un hueco en el corazón de cada aficionado del Elche y que escribió con letras de oro su nombre en la casi centenaria historia del conjunto ilicitano. Ese 24 de agosto de 2020, cuando anotó de cabeza el gol del ascenso ante el Girona en el minuto 96. De eso no nos olvidaremos jamás. Lo tenemos ahí insertado en el disco duro a fuego, pues como tenemos insertados otros momentos claves en la historia del Elche Club de Fútbol. Pero un ascenso a primera es un ascenso a primera, y más en aquel año de pandemia, sin públicos y poder viajar. Bueno, fue tan duro y a la vez tan especial que Pere Milla, evidentemente, yo creo que ya empieza a tener esa condición de leyenda. Y bueno, pues en ese sentido, cuando le preguntamos si empezaba a considerarse leyenda por lo conseguido y por lo que está consiguiendo y empezar a equipararse poquito a poquito a Nino, esto respondía. No, eso es inigualable. Lo de Nino es leyenda. Eso, ya te digo, eso es inigualable. Nino solo hay uno. Nino solo hay uno, pero Pere Milla solo hay otro. Y cada uno tiene sus virtudes y tú tienes 29 sí, años pero... y estás consiguiendo mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero ya te digo, lo de Nino es inigualable. Nino es leyenda y es la, bueno, es la bandera del Elche. Pero fíjate cómo es el fútbol. Tú tuviste que ganarte también al público, tuviste que ganarte a la afición, a todos, porque en tu primera etapa, en tu fichaje, viniste como fichaje importante de primera, aquí al Elche en segunda, y al principio no te salían bien las cosas. Yo sigo siendo el mismo. Sí que he mejorado muchos aspectos, pero ya te digo, sigo siendo aquel que vino con toda la ilusión del mundo y que sigue teniendo toda la ilusión del mundo por seguir creciendo. Así que es verdad que no salen las cosas como se esperaba, como uno esperaba, pero ya te digo, el trabajar nos acerca más al objetivo que queremos. Y bueno, por suerte he tenido la suerte de que todo haya salido muy, muy bien. ¿En qué has mejorado en este tiempo que estás en el Elche? Sobre todo en tener paciencia, mucha paciencia. Eso para mí es clave, eso, paciencia. ¿Pero paciencia en los últimos metros, paciencia de cara a portería? No, en todo en general, en el día a día. ¿Y eso te viene bien para el fútbol? Sí, eso viene a mi modo de ver para el fútbol y para la vida en general. Paciencia y trabajo, con eso... ¿Qué te dice el dato de que, bueno, pues seas el delantero más eficaz de la liga o de las grandes ligas, que de cada dos tiros marcas uno? Pues bonito, ¿no? Alguno me dice, pues tira más, ¿no? Y mete más goles. Yo, claro. Hombre, lo que sí es cierto es que de la noche a la mañana te has ganado la confianza del míster, eres ahora mismo un titular indiscutible y eres un hombre importante, eso lo notas, ¿no? Sí, pero yo me siento igual de importante que antes. Ya te digo, ahora pues por suerte o fortuna estoy jugando, pero mismamente puede estar jugando otro compañero mío y haciéndolo igual de bien. Ya te digo, yo sigo trabajando para cuando el míster me ponga y el equipo lo necesite, yo jugar, ya te digo. Creo que llevo más goles que titularidades y es que eso me da igual. Muchas veces, no, que si no juegas, que si no sabes de titular estás enfadado, y sí. Contra el Girona metí gol de suplente. Contra el Oviedo también salí de suplente. ¿Qué? Si estoy enfadado, es que no nos va a ningún lado. Te digo, aquí defendemos todos al Elche y peleamos por lo mismo. Por lo que tiene más mérito los goles que estás marcando y la cantidad de goles que llevas, porque no has sido un titular indiscutible. Sí, pero bueno, al final el es estar ahí en el momento justo, ¿no? Eso es así, eso es cuando te cae, pues meterla. Si tienes una, pues intentar meterla, y eso es difícil. Y bueno, ahora por suerte, pues está entrando la pelotita. A tus 29 años, ¿dirías que estás en tu madurez futbolística, en el mejor momento de tu carrera? Sí, por supuesto, yo creo que sí, vamos. Y los números lo dicen, y cómo me siento dentro del campo, como, bueno, ya empiezas a... Bueno, empiezas...

Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Con Ciclos Sansano saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Ni que decir tiene que este Elche de Francisco cada semana va siendo mejor que el Elche del año pasado, ¿no? La verdad que sí, Paco, así da gusto comparar. La comparativa, como siempre, con Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Arrancamos con la comparativa entre los Elche. La distancia entre el equipo de esta temporada y el de la anterior ha aumentado concretamente en otros 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque el Elche de Francisco ganó el sábado ante el Alavés y el de Almirón perdió en Balaídos el año pasado ante el Celta. Es decir, que tras la jornada 23 la diferencia entre los equipos ilicitanos es de 8 puntazos. Precisamente esa es la diferencia a día de hoy entre estar en una posición cómoda o verse metido en los puestos de descenso. Lo analizamos más detalladamente. El Elche de Francisco y Fran Escribá, porque recordamos que también ha participado el técnico valenciano, suma tras 23 partidos 26 puntos. El Elche de Jorge Almirón, que precisamente fue destituido en la jornada 23 tras perder ante el Celta de Vigo, sumaba 18 y estaba en la penúltima posición de la tabla. De ahí esa diferencia de 8 puntos. Por otro lado, Paco, destacar que el Elche de Francisco sigue sacándole brillo a la segunda vuelta del campeonato. En la segunda parte de la liga suma 9 puntos más que ante los mismos rivales que en la primera. Y es que el equipo lleva 10 puntos de 12 ante Español, Villarreal, Real Madrid y Deportivo Alavés. En la primera vuelta solo se sumó un punto ante estos mismos adversarios, es decir, que ha sumado en la segunda vuelta 9 puntos más, que se dice pronto. Y por último, respecto a la comparativa de la zona baja, decir que la tendencia en cuanto a la puntuación se mantiene a la baja. A día de hoy marca la salvación con un partido menos el Mallorca, que tiene 23 puntos, y en descenso están Cádiz 18, Alavés 17 y el Levante, que es colista con 11. El cuadro granota también tiene que recuperar una jornada. La diferencia con la temporada pasada es la siguiente: marcaba la salvación el Eibar con 21, 2 menos que el Mallorca actual, y en la zona roja estaban Valladolid 21, 3 más que el Cádiz de ahora, Elche 18, 1 más que el Alavés de ahora, y la Sociedad Deportiva Huesca con 16, 5 más que el actual colista. Recordemos que la campaña pasada la permanencia estuvo en los 36 puntos que firmó el Elche, aunque con 35 hubiera bastado porque el Huesca descendió con 34, así que si la tendencia se mantiene, la permanencia esta temporada podría estar 2 puntos más barata, en unos 33. Ya sé que parece súper poco, Paco, pero es la tendencia que llevan los equipos de la zona de descenso a día de hoy. Pues que sigan así, sumando muy poquito. Vamos con jornada deportiva, porque hoy tenemos partido, José Antonio. Así es, Paco. Vamos a cerrar el tramo final del programa con dos apuntes para este miércoles. En primer lugar, el Club Balonmano Elche visita elche.com de Joaquín Rocamora. Juega esta tarde a partir de las 8:30 en tierras catalanas ante el Balonmano Granollers. Se trata de la jornada 14 de la Liga Guerreras Iberdrola. Las guerreras Ivette Mussons y Nicole Morales tienen claro los puntos fuertes del rival y lo que hay que hacer hoy en Granollers para sumar los 2 puntos y seguir escalando en la clasificación. Yo creo que sus puntos fuertes, sobre todo, que como he comentado anteriormente, son sus presiones a los pares, una defensa bastante, es un 6-0 bastante abierto, y eso nos tiene que ayudar a poder atacar tranquilas y hacerlo con mucha disciplina y sin poder perder balones. Sus puntos fuertes, diría que es su juego sin balón, tenemos que intentar frenarlas en eso, y sobre todo también sus extremos, tienen una primera oleada muy, muy rápida. Eso esta tarde en cuanto a la Liga Guerreras Iberdrola, Paco, pero además hay que tener en cuenta que las guerreras de Rocamora miran de reojo la ida de los cuartos de final de la European Cup, que se disputa el próximo domingo en el Esperanza Laja ante el Gran Canaria. Por otro lado, esta tarde tenemos partido del Elche Ilicitano en tercera. El filial franjiverde recupera la jornada aplazada ante el Orihuela, un partido que se juega a partir de las 4:30 en el campo municipal Isabel Fernández. El técnico René Martínez nos cuenta qué tipo de rival y partido espera. Bueno, la verdad que es un partido por el rival, por el campo donde jugamos que no estamos acostumbrados, por el horario incluso, es un partido que no corresponde entre comillas a lo que es la tercera división, ¿no? Por las características que va a tener el encuentro, así que estamos muy ilusionados por ver cómo responden los jugadores a jugar en un campo de fútbol de césped natural grande, en un partido donde un rival va a proponer un juego más combinado, que un juego más asociativo, donde van a realizar una presión más organizada, no algo desestructurado, sino un equipo con una identidad muy clara, así que estamos muy ilusionados por ver cómo responde el equipo ante ese nuevo contexto que creemos que nos puede beneficiar porque es el futuro de nuestros jugadores en unas próximas temporadas. Un ilicitano, Paco, que encadena 6 jornadas consecutivas sin perder, así que suerte para los dos equipos, el Club Balonmano Elche Femenino y el ilicitano de René Martínez. Mucha suerte para ambos, gracias José Antonio. Gracias Paco, hasta mañana. Mañana a la 1:20, nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía del 101.4. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.